It's your boy VIP, you know what this is. Y'all can't be fucking with me, cause I'm the authority, you know what I mean? Ustedes saben quién acaba de llegar. Es mejor que ustedes corran la voz. El es VIP. A los que odian se lo va a dedicar, porque no sacaron algo mejor. El es VIP. Y no lo lograrán. Records, niggas can't fuck. Ustedes saben que...